Ya nos vamos a dormir, que duermas bien. Ya la luz del sol se fue, que duermas bien. Dulces sueños y sueña para ti, tus ojitos cierra ya, que duermas bien. Ya la luna brillará, que duermas bien. Dulces sueños y sueña para mí.